yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va tan lento si tú no estás aquí. Dime tú, mi amor, te quiero ver. Contigo está, le ruego a Dios, tú vuelvas, sí. No te olvidaré, lo sé, lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. Piensa en mí, piensa en mí, como yo lo haré si por ti. ¡Compadre! Oye, ¿para qué? Para que los perdone. Para que los perdone. Oye.